Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio. Jordi. Hola, buenas noches, José Manuel. Y Sergio Moreno en el control. Navidad, se acerca ya la fecha, Jordi. ¿Te gusta la Navidad? ¿La familia? Sí, lo que pasa es que es un... Amigo. Ya sabes que es un momento en el que uno se acuerda más de los que no están que de los que están. Por desgracia, ¿verdad? Y este año ha sido, para el mundo del misterio en general, ha sido un año muy duro. Ha sido una mala cosecha. Ha sido un mal año. Bueno... Jordi, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un suculento programa, sí. Interesante programa, cuando menos, porque como todos los viernes, nuestro compañero Sergio Moreno nos contará qué pasaba, tal y como hoy, en la historia, qué pasaba un 21 de diciembre. Para proseguir con un inquietante tema, con Fernando Gracia, los secretos del Vaticano, ¿qué nos ocultarán esa pequeña ciudad en el corazón de Italia que domina la colina vaticana? Pues vamos a hablar precisamente de los secretos del Vaticano, para continuar con los personajes del misterio, esa sesión mítica ya, que hoy va a llevarnos allá a un personaje bastante lacustre, Edgar Allan Poe, para continuar con el misterio de las plantas, y un invitado también bastante especial, nuestro compañero de Sevilla Televisión, Punto Radio, Fernando García Ardón, que nos hablará esta noche de un curioso e interesante libro que ha salido de la factoría de sus manos, en este caso, que es precisamente Pesadillas de Semana Santa, muy recomendable, del que nos va a hablar hoy, por supuesto, aquí, en Radio Betis, en Voces del Misterio. Vamos a continuar tras ello con Viajes Sagrados, esas rutas sagradas que nos acompañan desde que iniciamos esta andadura aquí en Radio Betis, y hoy nos llevará a Monsegur, para finalizar en esa zona de misterio, hablando de un caso sevillano, el caso San Isidoro, poco conocido, y que sin duda hará las delicias de los amantes del misterio. Concluiremos, al filo de las 10 de la noche, con otra sección que es prácticamente imperdonable, que son los libros, esos acompañantes que nos tienen, para acabar también con los correos electrónicos. Correo electrónico que recordamos, vocesdelmisterio@betisradio.com o vocesdelmisterio@yahoo.es. Es el menú, es el planteamiento de esta noche, Voces del Misterio. Acompáñennos. Pues vamos ya con esos acontecimientos que ocurrían tal día como hoy, un 21 de diciembre. Nos trasladamos, por ejemplo, al año 1471. El 21 de diciembre de ese año, los portugueses descubrían la isla de Santo Tomé. En 1511, también un 21 de diciembre, el dominico español Fray Pedro de Córdoba realizaba la primera denuncia contra el maltrato a los indios en el Nuevo Mundo. Año 1879, nos trasladamos hasta Nueva York, porque allí el periódico New York Herald anunciaba que Edison había inventado el alumbrado público por electricidad. Año 1890, llega a nuestro país, concretamente a Barcelona, Buffalo Bill, con su circo, y en el que demostraba sus habilidades durante su gira. Lo estuvo haciendo prácticamente por toda Europa. También vamos a recordar que en el año 1901, el 21 de diciembre de ese año, las mujeres participan por primera vez en las elecciones comunales de Noruega. año 1930, se exhibe en París el 21 de diciembre el autogiro, un invento del español Juan de la Cierva. Una catástrofe también tenía lugar un 21 de diciembre, concretamente del año 1946, cuando un terremoto en el sur de Japón causaba la muerte de 1.086 personas y otras 40.000 más se quedaban sin hogar. También recordamos que el 21 de diciembre de 1966 se lanzaba la sonda soviética Luna 13, que conseguía lunizar y recoger muestras de la superficie lunar. Y en 1968, otro hito dentro de la exploración del universo, parte hacia la Luna la nave espacial estadounidense Apolo 8. Y tal día como hoy, un 21 de diciembre de 1983, todos los españoles estaban pendientes de un mítico partido del fútbol, el que enfrentaba a España y Malta. En cuanto al capítulo de nacimientos, hoy tenemos que recordar el nacimiento de una actriz, de Jane Fonda, de un guitarrista español, el más grande posiblemente, Paco de Lucía, y también felicitamos a José María Sanz Beltrán. Y ustedes dirán, ¿quién es José María Sanz Beltrán? Pues Loquillo, el músico de rock español, también celebra hoy su cumpleaños. Y en cuanto a las desapariciones, un poeta, José Hierro, fallecía el 21 de diciembre del año 2002, y el empresario español afincado en Marbella, Alfonso de Jogeloe, también fallecía el 21 de diciembre, pero del año 2003. Papa muerto, papa puesto. En el libro de Fernando Gracia se nos comenta que vamos a encontrar hechos sorprendentes y desconocidos que demuestran el poder que la Iglesia siempre ha tenido o ha venido ejerciendo, entronizada en su fatuo dominio. Como institución religiosa ha manejado papas, convirtiéndolos en auténticos títeres de su destino, muchas veces con finales sangrientos y crueles. Es solo un fragmento de lo que podemos encontrar en el libro de Fernando Gracia, que lleva casi 39 libros publicados, y aunque su especialidad haya sido el tema monárquico, desde su balcón republicano, ha pasado por casi todos los géneros de la literatura. Es autor de la única biografía de Doña María de los Mercedes, escrita en vida, La Madre del Rey, Objetivo matar al Rey, Lo que nunca nos contaron de Don Juan, y últimamente de La boda del siglo y El príncipe enamorado. Premio Pirandello de teatro por su labor como autor. También recibió el premio de la corona por sus conferencias de la Casa de los Borbones, y es licenciado en periodismo y colaborador habitual de diferentes programas de televisión. De su libro Los secretos del Vaticano, la herencia oculta que recibe Benedicto XVI, para la editorial Arcopress, hablamos esta noche, ¿no, Jordi? Sí, señor. Hablamos de un libro controvertido, un libro, la verdad, que he hecho, pues yo creo que con el conocimiento, ¿no?, que nos da este escritor. Tú lo decías, más de 39 libros ya publicados, yo creo que es importante. Buenas noches, Fernando. ¿Fernando? No, Fernando no nos oye, no nos oye. José, te comentaba, la verdad que un libro publicado por Arcopress, un libro, un trabajo especial, porque lo hace desde una perspectiva casi crítica e histórica. Habla de los distintos papas que han pasado por ese trono de Roma. Creo que lo tenemos ya en antena. Fernando, buenas noches. No, tenemos problemas para... Parece que hoy son los secretos de los móviles más que los secretos del Vaticano. Pero es curioso porque yo recuerdo también otros libros que se han escrito sobre el tema. Recuerdo un libro de David Yalop que se llama El poder y la gloria. Recuerdo uno de Eric Satini, que son los secretos también del Vaticano. Y este secreto del Vaticano, donde Fernando Gracia pues desvela datos realmente sorprendentes. Sí, como quién fue el primer papa y todas estas cosas. Él nos habla de... Primeramente vamos a intentar saludar a Fernando por tercera vez. Yo creo que la tercera es la buena. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Lo que ocurre, perdonadme, sí. Pero me habéis pillado si hay alguna interferencia, sí. Dentro del AVE, camino de Córdoba. Bueno, como vienes hacia tierras andaluzas, claro. Esperemos que los dioses del misterio, que siempre decimos nosotros, pues nos acompañen y nos dejen tener una buena charla, una buena entrevista con usted. Perfecto. Porque la verdad que es, es mágico. Estábamos hablando de su libro, un libro yo creo que no hecho desde la crítica simplemente, sino que usted se ha nutrido de historia, se ha nutrido de historia papal, se ha nutrido sobre la historia del Vaticano para poder escribir este libro. Pues está lleno de datos, está lleno de cuestiones, muchas desconocidas. Habla del actual Papa, el Papa Ratzinger, habla del anterior, Juan Pablo II, y habla de muchos anteriores, incluso del primero, ¿no? Porque Pedro no fue el primero. Claro, es que hablando de papas, nos encontramos con un mundo de ocultismo total y absoluto. Prácticamente desconocemos todo lo que hay detrás de los papas. Y eso desde el principio, que ni siquiera nos encontramos con Pedro como primer papa, y llegando hasta el último, al actual, que por cierto, trayendo la historia al momento más reciente, a este papa, nos encontramos con que en el libro se descubre cosas que sí, hay personas, digamos, estudiosos e investigadores que sí han conocido, pero que en cambio el pueblo llano desconoce por completo, y es el hecho de que es un papa que estuvo al servicio de las militancias nazis, un papa que estuvo trabajando, entre comillas, en campos de concentración donde se torturaba a los judíos. Es curioso porque en principios de este año, me parece que fue de este mismo año, del 7, a los campos de concentración, y en aquella visita se comentó mucho que había estado llorando cuando atravesaba lo que habían sido aquellos campos de concentración de otras épocas. La verdad que es un testimonio, la verdad que para muchos desconocido, ¿no? Sí, luego nos encontramos con casos tan increíbles como los hechos, por ejemplo, de los papas que han tenido hijos, que es una cosa que parece que sorprende. A mí, papas que han tenido hijos que luego han sido papas. También, claro. Sí. A mí de toda la investigación hay un dato que me dejó totalmente sorprendido. Todo lo que cuenta el libro está absolutamente comprobado a través de no de uno o dos o tres historiadores, sino de infinidad de ellos, para llegar a las conclusiones de poder decir eso es ley. Pero por ejemplo, el papa que fue papa cuando tenía 7 años, o sea, cosas increíbles. Y dices, porque claro, todos tenemos la mentalidad de que un papa es una persona muy mayor, muy venerable, que tiene toda una historia detrás, una carga de de conciencia de las cosas, pero resulta que no, que con 7 años ya le habían nombrado a uno, a un personaje papa. Luego están los papas de la, los papas en los movimientos de la prostitución, cuando de pronto convertían el Vaticano en auténticos lugares de diversión y de lucidez sexual. Los Borgia, que es un apellido que clama al cielo, papas que envenenaban, papas que fueron envenenados. Hay una cantidad de historia en el mundo de los papas que sorprende de una forma increíble. Usted dedica un segundo capítulo, un capítulo, la verdad, es que revelador para algunos, en los cuales usted lo ha titulado El milagro de las lágrimas del del cadáver papal. ¿Qué se esconde detrás de este milagro? ¿Qué es eso del milagro de las lágrimas? Sí, esto es algo que pertenece a la, no a la mitología, sino que está comprobado científicamente, y es el hecho de que hay una estatua en Roma de un papa que llora en determinados momentos, y hay algo parecido ocurre también en España, concretamente en la capital, en Madrid. Hay también una virgen que también derrama lágrimas en determinados momentos. Y otro sería usted lo relata muy bien en el libro, con un cierto aire a cariño a Fernando Jiménez del Oso, en el cual usted comenta una conversación con él, una conversación casi teológica, en el cual Fernando Jiménez del Oso le desvela a usted un lugar mágico, un lugar iniciático, en el cual se sabe que hay una piedra, un lugar de culto, en el cual cada vez que va a morir un papa, 3 días antes de la muerte de un papa, esta piedra suda, esta piedra se moja totalmente. Exactamente. Y es más, aparte de que este gran investigador, que es bastante conocido porque es un personaje popular en la televisión, pero aparte de que hizo el descubrimiento, mucho antes de que él lo hiciera, ya había en la ocasión crítica de que se tiene que nombrar un papa nuevo, que había auténticas caravanas de gente que acudían al lugar y que son testigos directos de que eso ocurre, de que esa piedra suda o esa piedra llora en esos momentos. Fernando, yo quería también formularle una pregunta que siempre le llama la atención cuando se hablan de papa, de secreto vaticano, pero tiene que ver con su moderna historia, con la historia contemporánea, ¿verdad? Y la pregunta es sencilla: ¿usted cree que Juan Pablo II sabía o sospechaba que su predecesor, Juan Pablo I, había habido alguna trama oscura para desencadenar la muerte del anterior pontífice? Sí, hay muchas conjeturas que apuntaban a que hubo un auténtico envenenamiento. Esto, tengamos en cuenta que está dentro de lo posible, porque el Vaticano es, no sé si en primer, en segundo o en cuarto lugar, pero es una de las potencias económicas más importantes del mundo. El Vaticano mueve cantidades impresionantes de dinero, y tiene, por supuesto, tiene inversiones en bolsa, tiene un patrimonio artístico y que tiene valores incalculables. O sea, el Vaticano es uno de los grandes poderes de la economía mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en las altas esferas, lógicamente, se establecen una serie de cónclaves. Nunca mejor dicho lo de los cónclaves, para pensar quién es el que puede dirigir, controlar todo eso, toda esa economía. Uh-huh. Y dentro de esto, pues cabe perfectamente la posibilidad de que alguien inadecuado para manejar todo ese dinero, ese patrimonio impresionante, pudiera ser envenenado por los propios la gente más próxima que tiene, digamos, el pequeño ejército de generales, entre comillas, que rodea siempre la figura de un papa. Además, me gustó mucho la curia esa, en las primeras decisiones, ya desde la primera puesta del hábito que se ponen los papas, ese niño que quería hacer a su madre con la medalla que quería ponerse para anunciarse como nuevo papa, desde esos primeros instantes no gustó en absoluto a los mandatarios, a los que realmente dirigen, a ese títere que a veces se coloca como padre de toda la iglesia. Y sobre todo cuando es la persona que se coloca como papa, resulta que es un hombre que es realmente de bondad, es un hombre realmente bueno, es un hombre que va a ayudar al pobre y que va a defender a los pobres. Entonces, claro, está fuera de la lógica. Esto, por desgracia, ocurre en la política igual. Cuando un presidente de gobierno de pronto deja de cubrir, entre comillas, a los poderosos, a los empresarios, pues se le echan encima. O sea, no vale con que quiera repartir entre los pobres, sino que los que tienen más fuerza siempre son los que más dinero tienen, los poderosos, son los auténticos enemigos del poder y del papa. A un papa le pasa igual. Es un hombre que maneja unas fortunas impresionantes y por lo tanto está rodeado de gente que quiere que esos dineros sigan los canales que están marcados, no que sirvan para sufragar a los pobres. Seguimos con la incógnita de la muerte de anteriores papas, muertes sospechosas. Sigue ahí esa prohibición expresa de hacerle una autopsia a los papas, pese a que personas influyentes dentro de la curia la solicitaron en su día, no pudo realizarse. Claro, es que es otra de las cosas que tiene el poder del papado. Llega al extremo de que está por encima de la ley. No es algo que nos tenga que asombrar, porque lo tenemos hasta con los reyes. Por ejemplo, los reyes de España están por encima de la ley. Un rey de España, en un momento determinado, si por lo que fuera, por un ataque de pronto, por una locura o por un acto premeditado, se le ocurriera asesinar a alguien, nunca podría ser juzgado como asesino, porque está por encima de la ley. O sea, no se le puede juzgar. Con los papas pasa igual. No se les puede juzgar y tampoco, por ejemplo, se les puede practicar una autopsia, porque como está dentro de ese entrecomillado de que si pertenece el cuerpo a un hombre o pertenece el cuerpo a un santo, no existe la posibilidad de meterle un bisturí una vez que es cadáver para poder investigar la causa de una vez de su muerte. Pero documentándome sobre ese mismo asunto, cosa que me parecía muy curiosa, que el Vaticano estuviese encima de las decisiones mismas de la policía, ¿no?, de Italia, encontré documentos en el cual determinados cardenales decían que, bueno, que no se le podría hacer una autopsia porque podría como dañar el alma, incluso. Sí. ¿No? O podía encontrar trozos de alma claro, de su cuerpo en partes escondidas. Sí, es otra de las premudas que se establecen a la hora de la prohibición. El hecho de que todavía en el siglo XXI no se ha podido conseguir determinar el lugar donde se encuentra el alma. Quiere decirse que es algo tan impreciso, porque el alma ocupa un lugar en el cuerpo de cada ser humano, de los animales no, pero de los seres humanos, por ser, tener raciocinio, se supone que sí. Entonces, si el alma tiene que ocupar un lugar como lo ocupa el corazón o como lo ocupa cualquier otra cosa, pero como es algo tan tan etéreo, es algo que no está demostrado dónde se encuentra, si se encuentra al lado del corazón, es en el centro, pues entonces es otra de las posibilidades de decir no se puede meter un bisturí, no se puede abrir por no dañar el alma si de pronto se tropezara con ella. De una muerte sospechosa, nos vamos a un intento de asesinato que es aún más sospechoso aún. Un papa vestido de blanco, rodeado de esos ángeles guardianes, esos hombres vestidos de negro que rodean siempre pues, el papa móvil, no son capaces de detener a una sola persona. Luego se supo que eran dos, Aliatka. ¿Qué nos queda de aquello? ¿Qué queda? ¿Se sabe algo ya de Aliatka? ¿Se sabe quién había detrás de este intento de asesinato? No, no se ha podido saber. Lo único que se pudo detener, enjuiciar y encarcelar fue al hombre que apretó con su dedo el gatillo, el hombre que disparó el arma contra el Papa. Pero, lógicamente, no cabe la posibilidad de pensar que era un individuo solo el que había organizado todo aquello con tal precisión, que había precisión del momento adecuado, en el lugar adecuado, en el instante adecuado. Todo eso tiene que pertenecer, como los casos en los que ataca, por ejemplo, gentuza como la ETA, pues pertenece a una planificación que tiene que hacer un montón de personas y auténticos cerebros para organizarlo. Entonces eso se ha desconocido por completo, no se ha podido o no se ha querido traspasar las puertas de la verdad. Yo más bien creo que no se ha querido, porque debía haber tal cúmulo de implicados relacionados directamente con el Vaticano en el asunto que era mejor callarlo. Y Fernando, ¿qué relación tiene todo este intento de asesinato, en este caso de Juan Pablo II, con ese tercer secreto, podríamos decir desvelado o no desvelado, de Fátima? ¿Está la mano de Fátima detrás de este tercer secreto oculto y detrás de este intento de asesinato de Juan Pablo II, o es lo que nos han querido vender? Es que Fátima es un tema que tiene hasta, yo diría que no un libro, sino una enciclopedia para poder escribir de ello. Fátima es mucho, Fátima es impresionante. Tengamos en cuenta que es muy reciente, nuestros oyentes ahora mismo tendrán referencia todavía en la memoria, fresca memoria, porque hace poco que ocurrió, de los grandes hoteles que se han montado, que se han inaugurado últimamente en Fátima. Hoteles de 5 estrellas y de una envergadura impresionante, que a nivel de hostelería se han colocado en el baluarte de la industria. Hay todo un movimiento económico, un potencial de dinero, y esa cantidad de gente, multitudes que desfilan todos los años por santuarios como Fátima, que compran las reliquias, que compran las cosas, allí que está todo controlado, que hasta la última vela tiene que ver la iglesia con la última vela que se venda, es impresionante. Claro que hay ramificaciones en todas partes de Fátima. Dos misterios sin respuesta de la carta del asesino de Aliatka. Aliatka escribió dos cartas pidiendo perdón, pero usted hace un análisis bastante interesante en su libro, en este libro maravilloso, en el cual nos abre un poco los ojos. ¿Aliatka escribió esas cartas? Perdón, me habéis pillado con una interferencia. Le hablaba de las cartas de Aliatka. Usted muestra en su libro un interesante estudio sobre las mismas cartas, en las cuales interpreta o nos da a conocer que esas cartas posiblemente no las escribió él, por su manera de escribirlas. Sí, todo parece indicar que no, que esos manuscritos no pertenecen, no son legítimos. Todas las averiguaciones posteriores que se han podido ir haciendo parece que no son auténticas. El Papa viajero Juan Pablo II, sí, José Manuel. Sí, precisamente de eso quería yo hacerle un comentario a Fernando. ¿Por qué a Juan Pablo II se le conoce como el Papa viajero? ¿Y por qué viajó tanto el anterior pontífice? Bueno, yo ahí en estos temas, por ejemplo, como ese de la frecuencia de los viajes que tuvo durante su papado, iba a decir durante su reinado, casi es un reinado el papado, pues no no tiene nada que ver con la opinión personal de del pontífice. Es toda una planificación. Nos encontramos con que en aquellos momentos la Iglesia estaba lo suficientemente debilitada como para que hubiera que fortalecerla, y entonces la mejor manera que se pensó era encumbrar al sumo pontífice a realizar viajes abriendo fronteras, abriendo la Iglesia a países y refrescando los que ya la Iglesia tenía poderes y cúpulas y trono, abriéndole la entrada a nuevas sensaciones y primando de una especie de liturgia nueva que estaba un poco obsoleta. No tiene nada que ver este papa viajero. No lo hace por voluntad propia, sino por ordenanzas de todo el séquito de pensantes, de cerebros que tiene la Iglesia, y son los que pensaron que en aquel momento era necesario para la Iglesia. Uh-huh. Ya para terminar esta entrevista, le agradecemos que, pese a que esté de viaje, esté dentro del AVE, lo que conlleva hacer mantener una conversación, me gustaría hacerle esta última pregunta. Desde un papado conservador como en el que estamos ahora, desde una mano dura, la mano, yo creo que de los últimos papas, la mano más dura del papado, como es el señor Ratzinger, ¿qué podemos esperar de este papa? Este es un papa con una mentalidad lógicamente germana, sí. Que le hace tener un carácter mucho más fuerte y diferente a los anteriores. Es un hombre que ha vivido durante años todo el proceso de las guerras, y la guerra más terrible de la historia de la humanidad, como fue la guerra de Hitler, la guerra contra los judíos. Pero al margen de eso, digamos que está diciendo que no puede realmente hacer y decidir por sí solo. La Iglesia es una especie de tela de araña donde nadie tiene poder para salir y decidir por sí mismo. Bueno, pues es una pena que se nos acabe el tiempo, pero la verdad que se nos quedan muchos temas en el tintero, como aquellos papas que fueron como juguetes dentro del poder. Otra semana podemos hablar de otros libros. Sí, exactamente. Es lo que quería yo preguntarle ahora. No es este el último libro que ha publicado. Ha publicado otro. Un tema, además, es un tema especial, ¿no? El tema que usted más conoce. Sí, hay libros que os van a interesar mucho para tener una larga conversación. Uh-huh. Y en este caso yo recomiendo, por ejemplo, el libro que escribí tras la muerte de Erika, la hermana de la princesa Leticia, uh-huh. una mujer con la que yo tuve conversación un mes antes de que se suicidara, y me dejó ya muy claro muchas cosas. Uh-huh. Hay libros que pueden ser muy interesantes, como el actual de La corona hasta que arde, uh-huh. donde se cuenta, partiendo de la base de la censura del jueves, aquella portada que apareció del príncipe y la princesa, uh-huh. pues ahí se cuenta con todo detalle, porque yo siempre detallo todas las historias, ahí se cuenta la cantidad de censuras que ha habido. Estamos en un tren. No pasa nada. Donde se cuentan, como es lógico, todas las censuras que han existido durante la monarquía de Juan Carlos, uh-huh. que no han sido pocas, uh-huh. con fechas y con... con nombres de publicaciones que han sido retiradas. Para encontrarlo, ¿en qué editorial? ¿En qué editorial ha publicado el libro de...? Toda la última serie, digamos, de libros del año 2006 uh-huh. y 2007 uh-huh. está en la editorial Gras Impacto. Uh-huh, Impacto. Y Los secretos del Vaticano, editorial Arcopress. Pues muchísimas gracias, y bueno, perdone por haberle robado este tiempo de ese viaje. No, y más. Bueno, y espero que se lo pase muy bien en Córdoba. Es garantía, es una gran tierra. Que es lo importante. Vale, muchas gracias. Encantado de haberle hecho esta entrevista. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con esa sección, ese personaje, ese misterioso ser que, bueno, que nos suele acompañar, esa personalidad oculta que nuestro compañero Sergio Moreno, semana a semana, pues nos trata de desvelar poco a poco, trayéndonos hoy a un personaje tan misterioso que evoca tanto como Edgar Allan Poe. Pues hoy hablamos de Edgar Allan Poe, y es que hablar de Poe es hablar de nada más y nada menos que del padre de la literatura fantástica y de misterio. A lo largo de su vida literaria, Poe cultivó sobre todo el relato corto, pero también la poesía, la crítica y el género periodístico. Todas sus creaciones tienen un denominador común, y es que conectan con los miedos más primitivos del ser humano, con esos miedos que subyacen en el inconsciente colectivo, con independencia de la religión, de la cultura o de la época. Es por eso que sus relatos siguen causando el mismo pavor hoy que en el siglo XIX, cuando fueron escritos. La muerte, el ser enterrado vivo, los espacios cerrados, la oscuridad, el canibalismo y sobre todo los estertores agónicos de sus personajes, como el relato del pozo y el péndulo, son recursos habituales en los relatos de Poe. Si nos adentramos en su biografía comprenderemos mejor su obra. Vamos pues a conocer algo más de la vida de Edgar Allan Poe. Nos disponemos a contarle su vida, menos los últimos días que transcurren entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre de 1849, fecha de su fallecimiento. Esos días, del 28 de septiembre al 7 de octubre, son un misterio, porque nadie sabe qué hizo, dónde estuvo, con quién anduvo nuestro personaje de misterio de hoy. Una laguna que envuelve de misterio la no fácil vida del personaje de esta semana, de la vida de Edgar Allan Poe. Él nace en Boston, Massachusetts, en 1809, es hijo de actores itinerantes, por lo que su vida transcurrió en un continuo ir y venir. Su padre biológico abandona a su familia cuando él contaba con apenas 9 meses, y su madre fallece dejando a Edgar con tan solo 3 años. Él y sus otros 2 hermanos son acogidos por diferentes familias. Edgar va para el domicilio de Frances y John Allan, un matrimonio de Richmond, en el estado de Virginia, el padrastro de Edgar, del quien tomará su primer apellido. El padrastro, como decíamos, era un adinerado hombre de negocios, pero intransigente, violento en sus modales, y que siempre trató a Edgar Allan Poe con especial dureza en comparación a sus hermanos. Sus primeros años en Virginia imprimieron en Poe una educación sureña, cargada de leyendas, de tradiciones, de supersticiones propias de la zona y de los países del sur. Además, el contacto con los marinos del cercano puerto de Richmond le permitía conocer historias increíbles de navegantes, bergantines y tierras quiméricas. Su vida está marcada por periodos de fuertes depresiones nerviosas causadas por su continuo complejo de inferioridad, su mala suerte con las mujeres, algo que era una tragedia para los escritores románticos del siglo XIX, y con la muerte de personas que él quería profundamente, como su madre, su madrastra o su primer amor. Además, Edgar Allan Poe vivió en primera persona la epidemia de cólera que asoló Nueva York en 1932 y que mermó considerablemente la población neoyorquina. El alcohol y el laudano, la destilación a base de opio, se convierten en sus inseparables compañeros junto al juego, donde Poe dilapidará grandes fortunas. Llegó a llevar a la quiebra incluso periódicos y revistas que él dirigía, además de tener que huir de algunas ciudades acosado por los acreedores. No tuvo, como vemos en este brevísimo resumen, una vida fácil, asentada ni acomodada. Estuvo rodeado de miedos, de tensiones y de angustias, algunas propias o sugeridas por sus adicciones. Su obra es un reflejo de su vida, o quizás sea al contrario y su vida sea un reflejo de su obra. Probamos el corazón del misterio de Poe. Vamos a los días anteriores a su muerte. Poe había enviudado en 1847, pero aún así él sigue viviendo con su suegra, la que quería como una madre. La figura de la madre va a ser una constante en la vida de Poe. Él vivía en Nueva York y 2 años más tarde de enviudar inició un ciclo de conferencias que le lleva de nuevo a su ciudad natal, a Richmond, y allí se reencuentra con un amor de la infancia, también viuda como él. Ambos deciden contraer matrimonio. La afortunada era Elmira Royster Shelton, y así las cosas, toma un barco con destino a Nueva York para retirar un baúl con sus pertenencias de la que había sido hasta ahora su casa, casa de su suegra, y el 27 de septiembre de 1849 vuelve a Richmond. Llega al día siguiente, llega el 28 de septiembre de 1849, y desde entonces nada se sabe de Edgar Allan Poe. ¿Dónde estuvo? ¿Qué le pasó? ¿En qué gastó los más de $1,500 que llevaba? Nadie lo vio deambular por Richmond, nadie reconoce haberlo visto en ninguna taberna, no se cruzó con ningún conocido. Se lo encontraron en Baltimore, a la entrada de la taberna Ryan's. Era 3 de octubre y llevaba 6 días desaparecido. ¿Dónde anduvo Edgar Allan Poe entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre? Lo hallaron frente a la taberna, entre cartones, con un aspecto lamentable, sin dinero, sin ninguno de esos $1,500 que había recaudado para poner en marcha una revista. Pero lo que es aún más intrigante, llevaba unas vestimentas que no eran suyas. Lucía, en lugar de su habitual traje negro, un traje de saco de tela que le venía grande. No llevaba chaleco, no usaba pañuelo ni bufanda, algo continuo en la estética de Edgar Allan Poe. Su camisa estaba arrugada, estaba sucia, y un sombrero de paja y unos zapatos sucios y desgastados eran lo que le acompañaba. Nada que ver con la apariencia de dandy que solía caracterizar al escritor. El doctor Snodgrass lo describe así: tenía la cara desencajada, hinchada y sin lavar, su cabello desordenado y su físico repulsivo, sus ojos vacíos y sin brillo. Pues inmediatamente trasladado al Washington Hospital College, donde ingresa en una sala para alcohólicos. El doctor James Evans Snodgrass se encargará de atenderlo. Durante 3 días, el enfermo sufre numerosos cuadros de alucinaciones y solo menciona un nombre: Reynolds. ¿Quién es Reynolds? Reynolds, en principio, se le asocia con el personaje real, el quien se inspira para escribir su obra Aventuras de Arthur Gordon Pym, y no para de llamar a su prometida de Virginia, Almira. Son las únicas palabras prácticamente que salen de su boca. En sus alucinaciones se ve a sí mismo a los pies de la cama. También afirma ver un cuervo acechando el momento de su muerte. Todos son desvaríos en su lecho. 3 días de eterna agonía en la que el enfermo no responde de forma coherente a ninguna de las preguntas formuladas por el cardiólogo John Moran. Al final, a las 5 de la madrugada del 7 de octubre de 1949, Edgar Allan Poe fallece. Sus últimas palabras fueron: que Dios se apiade de mi alma. La causa de su muerte es un misterio. Pudo ser por la ingesta de alcohol, que él terminó desarrollando una intolerancia al alcohol. Quizá fue debido a la rabia, una enfermedad más habitual en las personas que en nuestros días. Incluso se plantea la posibilidad de que tras la muerte de Edgar Allan Poe exista un fraude electoral. Les comentamos, su llegada a Baltimore coincide con las elecciones y era habitual que secuestraran a personas, les cambiaran la ropa, las emborracharan y fueran por todos los centros electorales votando. De hecho, la taberna donde fue encontrado Poe era el centro neurálgico del partido de los White. Pero su lastimosa existencia no termina con su muerte. Su cuerpo fue enterrado en la parte posterior de un cementerio, en una tumba sin lápida y en un ataúd barato, sin revestimiento interior y sin nombre. Así permanecerá hasta 1875, cuando se le dé una correcta sepultura. Yacen sus restos en el cementerio de Old Western Burial Ground de Baltimore, en Maryland. El poeta Paul Hamilton y la profesora Sarah Sigourney Rice consiguieron exhumar el cadáver del poeta y darle el tratamiento que se merecía. Hoy su tumba luce un monumento alegórico a su obra cumbre, El Cuervo. Hasta allí se dirigen lectores y seguidores entusiastas del escritor cada 19 de enero. Es entonces cuando tiene lugar el conocido como Poe Toaster o el brindis a Poe. Llega un hombre de aire misterioso, con abrigo negro, con sombrero negro, se pone ante la tumba del escritor, abre una botella de coñac, coloca 3 rosas rojas sobre la tumba del poeta y brinda por el escritor, depositando sobre la tumba una segunda copa de coñac, siguiendo así un adagio del propio Edgar Allan Poe, con el que terminamos este paseo por la vida del escritor: a la muerte se le toma de frente, con valor, y después se le invita a una copa. Es la vida de Edgar Allan Poe, es el personaje del misterio que hoy hemos traído hasta este espacio de Voces del Misterio. Recomendamos siempre la lectura de alguna de sus obras, de alguna de sus intrigantes creaciones literarias. Así ha sido, así fue y así permanece en el recuerdo la vida de Edgar Allan Poe. música más relajante, ¿verdad, José Manuel? Sí, te voy a decir qué banda sonora hay. A ver. Cyrano de Bergerac. ¿Sí? Abertura. ¿Cómo gustó esa película? Me gustó mucho. Peliculón. Oye, no, tú eres... No, no se me hizo pesada, ¿eh? Sí. Yo no sé, José Manuel... bueno, ahora son Navidad, van a ser Navidades y tal y cual. Tú, si tuvieses que regalar un libro ahora en Navidades, ¿cuál regalarías? Que fuera algo así, como muy andaluz, como muy sevillano, ¿no? Muy sevillano. Sin duda alguna, un libro que me acaba de llegar, que se llama Pesadillas Cofrade, de la editorial, si no recuerdo mal, Girones de Azul. Y su autor es un buen amigo, para mí significa mucho, Fernando García Aldón, compañero en Sevilla Televisión, compañero en Punto Radio, buen amigo ante todo. ¿Y si te doy la sorpresa de que lo tenemos en antena? ¡Wow! Eso sería magnífico. Buenas noches, Fernando, nos hemos quedado con él, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, qué palabra más bonita. Es recíproco, lo que siento por José Manuel... Que nadie se equivoque, que el sentimiento es admiración profesional y amistoso. Precisamente, Fernando, hablábamos de una creación tuya. Esto es como el que tiene un hijo y acaba de ver la luz. Bueno, pues un libro que yo creo que es rompedor, ¿verdad? Es innovador, es entretenido, es ameno. Te produce muchas sensaciones cuando uno le llega un libro que es diferente, es de Semana Santa, innovador. Pero es diferente. Y hablamos de tu libro, de Pesadillas de un Cofrade, ¿verdad? Sí, Fernando, sí. ¿Cómo la idea? Bueno, la pregunta es obligada, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre esto de escribir un libro de ese tema? Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? siempre digo lo mismo, la idea parte de una retransmisión en la radio, en Punto Radio, como sabéis. Uh-huh. Pues tengo la oportunidad de contarle a los sevillanos el transcurso de la Semana Santa. Uh-huh. Y si recordáis la Semana Santa del año pasado, pues hubo días francamente malos en lo meteorológico y muchas hermandades se quedaron en casa, ¿no? Y no pudieron salir. Claro, ¿qué pasa? Tienes que cubrir muchas horas de retransmisión. Entonces, Con los compañeros que estábamos haciendo esa retransmisión, uh-huh, hay uno de ellos, Ángel González, que habla de la mortaja y del papel del muñidor de la mortaja, ¿no? Uh-huh. Hace alusión a la cantidad de años que lleva este hombre, 25, si no recuerdo mal, saliendo como muñidor de la mortaja. Bueno, pues, y a renglón seguido dice, vamos, es que debe soñar ya, debe tener pesadillas que le quitan el puesto de muñidor de la mortaja, ¿no? En ese momento, cuando habla de esa pesadilla que pudiera tener, y que al final resulta que está constatado porque su pesadilla está en el libro, la del muñidor de la mortaja, me refiero, él lo ha soñado con eso, en ese momento el resto de compañeros empieza a relatar una pesadilla que ha tenido relacionada con el mundo de la Semana Santa. Bueno, desde el que sueña que llega tarde a la cofradía, que esa se la hemos escuchado a muchos cofrades, hasta lo más surrealista que os podéis imaginar, hasta lo más surrealista, ¿no? Desde la tuya misma, José Manuel García Bautista, que está presente en el libro. Uh-huh. Sueña que saliendo en su hermandad del Cristo, tú lo puedes contar mejor, ¿no? Tú me lo contaste a mí, pero que, y además se le repite, es curioso, todos saliendo con su bandera pontificia en el Cristo de Burgos, pues sueña que llegado un determinado momento, empieza a arder, ¿no? Y él se agobia y empieza a correr por la avenida de la Constitución con todos los nazis manteniendo la fila, pero corriendo a la vez, corriendo con la bandera ardiendo hasta llegar a la catedral para poder apagarla, ¿no? Entonces, ya digo que hay pesadillas francamente surrealistas, ¿no? Como su propio nombre indica, por otra parte. Fernando, está José Manuel, pero tienes más sueños de distintos. Sí, personas. Jordi. Son 40. 40 personas han colaborado en esto. Son 40, Jordi, porque hemos querido buscar un... Vaya pedazo de proyecto. Hemos querido buscar... el libro yo creo que es de una lectura muy fácil, por cierto, uh-huh, que hay que contarle a la audiencia que todavía no está en las librerías. Nos están llamando. No está en la librería, estará la semana que viene. Ajá. Decía que son 40 porque hemos querido de alguna manera identificar la cuaresma los 40 días previos al Domingo de Ramos con la con las pesadillas, ¿no? Entonces hemos querido poner más o menos una porrilla, ¿no? Aunque después en el libro no se relaciona ninguna con los días. De hecho, muchas de esas pesadillas no surgen siquiera durante la Cuaresma, sino que el personaje que tiene ese sueño, esa pesadilla, a lo mejor lo ha tenido en verano, como por ejemplo el hermano mayor del cachorro, ¿no? Uh-huh. Que la pesadilla del hermano mayor del cachorro, bueno, yo me llevé las manos a la cabeza. Cuéntanos. Porque me contó que este verano, en la playa, charlando con unos amigos de temas cofrades, cuando llega a casa y se acuesta, empieza a soñar que el cachorro, bueno, todos sabemos que el hermano mayor del cachorro, desde que ocupa el cargo de hermano mayor, no ha tenido oportunidad de llevar a su hermandad hasta la catedral, ¿no? Siempre por culpa de la lluvia, o se ha quedado en casa o se ha tenido que hacer en la Magdalena, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el hermano mayor del cachorro sueña que está entrando un día precioso, Viernes Santo, tarde, en la campana, delante de su Cristo, de la expiración, con el sol pegando fuerte, y que hay un señor de hermandad de cofradías que se mete en la zona acotada, llega hasta el hermano mayor, el hermano mayor de Nazareno, por supuesto, en la presidencia del Cristo, con su vara, llega y le avisa, le dice que la hermandad puede seguir para adelante, que el cachorro puede seguir para adelante, pero que el hermano mayor tiene que abandonar la carrera oficial. Y le expulsan de la carrera oficial. Esa era su pesadilla, que era expulsado de la carrera oficial. Y yo, claro, no daba crédito. ¿Tú tienes alguna pesadilla, Fernando? Mira, yo os voy a decir una cosa. Desde que estoy escribiendo el libro, se me han multiplicado las pesadillas. Por 40, ¿no? De verdad, se me han multiplicado las pesadillas, porque lo que he hecho, ten en cuenta que cuando alguien recuerda un sueño, una pesadilla, solo recuerda detalles, imágenes, en un momento, pero poco más, ¿no? Entonces, uno tiene que ponerse en la piel del que está soñando para más o menos qué es lo que está viendo, ¿no? Entonces yo me metía en la piel de la persona que me lo contaba, de Luis Álvarez Duarte, de Manuel Ruiz de Lopera, de Pascual González, de Fran López de Paz, de... O sea, tenemos una pesadilla del presidente del Betis, perdón. Sí, hay una pesadilla del consejero delegado del Real Betis Balompié. Yo recuerdo además aquella tarde en la que, bueno, yo llegaba a ver a Fernando allí a los estudios, a los Estadio Olímpico, que es donde Sevilla Televisión y Punto Radio tienen su ubicación, y me lo comentaba también creo que incluso participa el cardenal, el arzobispo de Sevilla, y el señor Lopera, pues en este caso, pues también tiene su participación en el libro. Yo tuve oportunidad de estar en casa del señor Ruiz de Lopera, que me abrió las puertas de su casa. Tengo que agradecérselo, la verdad. Porque lo que en principio yo le dije que serían 5 minutos se convirtió en una hora. Uh-huh. Paseando por su casa y enseñándome. Bueno, pues yo creo que Manuel Ruiz de Lopera tiene una cantidad de enseres y de documentos en su casa relacionados con el mundo de las cofradías que son dignos para uh-huh. para hacer prácticamente un museo. Fíjate, oye. Y me pegué una hora allí. Uh-huh. Y lo que puedo contaros del más que pesadilla, fijaros lo que os digo, uh-huh. del sueño de la ópera, es que él, como sabéis, es un hombre muy religioso, muy sí. religioso, muy metódico en su devoción, es decir, él, sabéis que tiene un busto de Navarro Arteaga, del gran poder, en una de las salas de las dependencias de su casa. Uh-huh. Y él, antes de acostarse, yo sé que antes de acostarse, siempre se dirige para rezarle. Sé que cuando se levanta es lo primero que hace también. Pero es que cada viernes, esté en el extranjero, esté donde esté, va a San Lorenzo, va a ver al señor de Sevilla y también a la Macarena y al cautivo de San Ildefonso, al Medinaceli de Sevilla, como uh-huh. se le conoce popularmente. Es una imagen que no procesiona durante la Semana Santa sevillana, pero que sin embargo a la que se le tiene muchísima devoción en, uh-huh. en Sevilla, y su sueño tiene que ver con el cautivo de San Ildefonso. Hasta ahí puedo. Uh-huh. Fernando, Dime. A mí me gustaría, si tú te has esperado para pensar, tú sabes que nosotros siempre andamos con esto del misterio. Uh-huh. Imagínate que llega la que imagino que es para ti una fecha principal del siguiente año, que es la Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Imagínate que alguno de esos sueños que tú has plasmado en ese libro, de esos 40 relatos, se hace realidad. Por el de José Manuel, por ejemplo. Que fueran sueños premonitorios. Oye, por Dios. Lo hay. ¿Sí? Lo hay, Jordi. Hay algo por ahí, ¿no? Hay. Yo la verdad es que hay momentos donde me he quedado francamente noqueado. Uh-huh. Cuando se me han contado historias o sueños que han terminado teniendo una relación muy fuerte con la realidad, ¿no? Uh-huh. Mira, es el caso de Irene Gallardo, compañera, periodista también, informadora del mundo de las cofradías, de las hermandades y cofradías. Ella tiene un sueño, mientras su padre está convaleciente en el hospital, y su padre es Alberto Gallardo, como sabéis vosotros, el que ha sido capataz de la Virgen de las Angustias durante muchos años, la hermandad de los gitanos. En una Semana Santa su padre estaba convaleciente y no podía servir de capataz. Bueno, pues ella me cuenta en su pesadilla, en su sueño, que ella se ve vestida de capataz con su traje negro en el hospital, diciéndole a su padre que no se preocupara por nada, que este año ella sacaba a la Virgen de las Angustias, ¿no? Uh-huh. Pero claro, dicho así, dice, bueno, ¿qué relación va a tener eso con la realidad? Enseguida va a salir una mujer de capataz, ¿no? Uh-huh. Pues te puedo decir que hace pocos meses recibió la llamada de una hermandad de gloria precisamente para ponerse al martillo. Entonces estamos hablando de un sueño que pudiera ser premonitorio. Bueno, yo José Manuel lo sabe. Se me acaba de poner los vellos de punta. Manuel sabe que por la cantidad, y tú también, por la cantidad de entrevistas que hemos hecho juntos, que siempre he sido muy incrédulo en todo esto. Quizás mi visión haya cambiado después de haber escrito este libro, ¿no? Recuerdo tener en cuenta otra cosa, y es que también se ha dado la circunstancia de que en esos encuentros que yo mantenía con las personas que están presentes en el libro, antes de confesarme su pesadilla, lo normal era que me dijeran, pues pesadilla la que yo tuve, tal, y refiriéndose a una realidad, ¿no? Algo que ya habían vivido, ¿no? Y ahora yo le decía, no, pero dime lo que has soñado, que de eso se trata, de que me cuentes tu sueño. Y la realidad, oye, siempre supera la ficción. Por muy inverosímiles que sean los que yo cuento en el libro, os aseguro que hay acontecimientos en la vida real que superan con creces los surrealistas en los sueños. Y fíjate lo surrealista también que somos nosotros, que le hemos dado una sorpresa a José Manuel contigo, y ahora te vamos a dar una, pues con otra persona, que lo tenemos aquí al lado. Y que te va a dar un saludo. Don Fernando. Muy buena. Adivina, a ver, vamos a poner la prueba, Fernando. A ver. ¿Quién es? ¿Fernando? A ver, pero... De nombre de Carlos, habla un poco, Carlos. Don Fernando García Aldón, gran profesional de las ondas. Ah, bueno. Buenas noches. ¿Estamos hablando de Carlos Arras, quizás? No. sí. Es que me conoce como Carlos Arras, sí. Ah, bien. ¿Qué tal, Fernando? Sí, hombre, con Carlos, muy bien, muchas gracias, Carlos. A darte la enhorabuena por este trabajo, por Pesadillas de un cofrade, que seguro va a tener muchísimo éxito. Uh-huh. Y también me gustaría hacerte una pregunta, Fernando. Imagino que muchas veces a lo mejor habrán hecho referencia a esa película que tuvo tanta polémica, esa película de Nadie Conoce a Nadie. ¿Hay alguna persona que te haya hecho alguna alusión en alguna pesadilla a esta película o algún fragmento de esta película? No, pero a la película no. Reconozco que cuando contaba la idea del libro, bueno, pues algún comentario surgía al respecto, ¿no? Recordando la película y tal. Pero no. Y además lo he intentado evitar, ¿no? Porque no... Vamos, francamente, tampoco es que haya tenido ninguna persona que me haya contado nada relacionado con la película, que haya soñado con algo relacionado con la película. Lo que sí te puedo decir es que sí que hay un sueño que tiene relación con un triste acontecimiento de la Semana Santa de Sevilla, que fue la madrugada, la famosa madrugada del 2000, ¿no? Uh-huh. Aquella madrugada en la que, bueno, pues se formaron una serie de bullas por las calles del centro, que terminó llevando el pánico a todos los que estábamos por allí, ¿no? Uh-huh. Concretamente es una de las pesadillas que me contaba precisamente el muñidor de la mortaja, ¿no? Me cuenta una que ya leeréis, que tiene relación con su puesto dentro de la hermandad, uh-huh. Pero me contaba también que justo después de haber vivido la fatídica madrugada, esa misma noche, porque además de salir en la mortaja, este hombre también es hermano del gran poder, él soñó cuando llegó a casa, después de haber vivido, claro, en sus propias carnes, todo aquello, pues soñó esa misma noche que lo que estaba pasando en Sevilla es que había una manada de toros que se iban contra él. Claro, si tú te pones a pensar y decía, y claro, yo sentía el temblor de tierra y en mi sueño estaba viendo una manada de toros que venían hacia mí. Y efectivamente, si vosotros recordáis aquel año, si estuvisteis en el centro, una de las cosas que más llamaba la atención y más miedo daba era lo desconocido de ese sonido, de ese ruido, de ese estruendo que vivimos en la madrugada, con sonidos de sillas que caían al suelo, gente que gritaba, temblor de tierra, y él lo identificó con eso, ¿no? Estupendo. ¿Qué te queda, por contar, Fernando? Porque yo sé que esto puede tener una continuación, ¿verdad? Esto, José Manuel, tú lo sabes bien, ya no tiene fin. Exactamente. Porque enlazamos con algo, ¿verdad? Con algo que se puede encontrar precisamente en una página web, uh-huh. donde uh-huh. está alojada Pesadillas de Cofrade. Que te voy a decir la dirección, la va a decir Jordi. Mira, Jordi. Bueno, http://pesadilladecofrade. Pesadillas de Cofrade. Ahí, Fernando, ahí apuntando. No, pero yo te lo digo porque no es. No, Jordi. No, yo lo. Nos confundimos mucho, incluso. Sí, incluso. Sí, sí, sí. Incluso yo, es sí. Pesadillas en plural y Cofrade en singular. Sí, pesadillas. Pesadillas de Cofrade. blogspot.com y ahí quien nos ha hecho y ahí se pueden hacer todos los comentarios y en ese blog yo invito a quien quiera a que mande su pesadilla a una dirección de correo electrónico que es pesadillasdecofrade@gmail.com y ya os voy a dar una primicia. A ver, mira, el pasado martes los compañeros de Sevilla Televisión tuvieron el detallazo, igual que ustedes, de invitarme, de hacerme una entrevista en su programa, uh-huh. y se abrió la dirección del programa para que todos enviaran pesadillas. Bueno, hemos recibido 75-80 pesadillas. Oh, y os puedo decir que hay algunas muy, muy buenas. Bueno, como pues, por ejemplo, uh-huh. si queréis que os diga una, os vaya a reír. Hay un señor que lo cuenta muy bien, además, en ese correo electrónico, que nos relata, él se ve en la cena de empresa, muy propia en esta fecha, cena de empresa. Pero se da cuenta de que en esa cena de empresa está él, 11 compañeros más y un señor con barba y potencias que se dirige a ellos. En ese momento se da cuenta de que la mesa donde están cenando se está moviendo. Y cuando mira hacia abajo, observa que está en la campana frente al pasillo de toma de horas. Bueno, cuenta al final del correo electrónico, claro, se supone que estaba soñando que iba en el paso de la Sagrada Cena. No, pero es fantástico, yo creo que pues es porque ya pesa el paso, como para que esté siguiendo su poco encima. No acaba. Escúchame, ajá. Cuenta al final del correo electrónico que lo peor de todo fue cuando se dio cuenta de que él llevaba una bolsa con 20 monedas de plata. Bueno, es Judas, ¿eh? Qué traidor. No, yo la verdad es que... No quiero saber el papel que tiene la empresa, pero... No, mejor dejarlo así. pesadillasdecofrade@gmail.com. Quien esté escuchando esta noche Voces del Misterio, en ese correo electrónico pesadillasdecofrade@gmail.com puede enviar su pesadilla y colaborar de esta forma también en el principio de una gran enciclopedia. Exactamente. Sí, vamos a sacar uno, yo creo que vamos a sacar como mínimo uno por año, uh-huh. y yo me gustaría llegar a las 1000 y una pesadillas, ¿no? Por poner un número emblemático, pero bueno. Es que dejarme que os cuente la de una señora que sueña que está viendo el misterio de la bofeta y ella, pobrecita, sueña que el señor que da la bofeta al señor se baja del paso y le da la bofetada a ella, ¿no? Entonces, es otra pesadilla, desde luego, francamente desagradable. Y dolorosa. Hay de todo. Y hombre, no se trata de frivolizar ni muchísimo menos, sino pensar hasta qué punto nos gusta nuestra Semana Santa, que llegamos a soñar con ella, ¿no? Y nos llega a crear estos quebraderos de cabeza, ¿no? Tú eres del Cachorro, ¿no, Fernando? Yo soy hermano del Cachorro y de Montserrat. De Montserrat, hace muchos años ya. Sí, bueno, la verdad es que soy hermano del Cachorro desde que nací. Uh-huh. Y hermano de Montserrat desde hace 3 años, uh-huh, por vinculación familiar, de mi madre concretamente. Menuda carrera que tiene Fernando por delante, porque fíjate que Fernando es joven, un chaval joven, pero fíjate, es periodista, director y presentador de retransmisiones de Semana Santa en Punto Radio Sevilla, productor y guionista de La Zambrana con Carlos Herrera en Onda Cero Sevilla del 2003 al 2005. En la actualidad presenta y dirige protagonista Sevilla, ¿no? Y algo, y un apunte más, y un fantástico programa que es, uh-huh, Hijos de Sevilla, uh-huh, Sevilla Televisión, los viernes por la noche, que yo recomiendo a todo el que nos esté oyendo que lo vea. Que lo veas fantástico. Sí. Y un gran amigo también, y eso y un, estudia. Y un gran amigo ante todo. Yo le tengo un gran cariño. Bueno. Fernando, va a tener pesadillas con nosotros, cofrades, esta noche. Recuérdanos el libro y la editorial, por favor, para regalar. Claro. Para regalar estas Navidades, yo creo que es un libro muy imprescindible. No puede faltar, sí, sí, incluso a los cofrades, sí, por Dios, sí, que lo tengan. Yo recomiendo, de verdad, y no lo digo porque quien sepa algo de este mundo, del mundo real, sabe que para ganar dinero con esto, lo digo con todo corazón, hay que ser una estrella de la literatura. Los libros hoy por hoy no dan dinero. Yo, si os hablo con corazón, lo he hecho porque me apetecía, porque, en fin, porque me gustaba el mundo y tal. Para ganar dinero, desde luego, están otras cosas, no está esto. Pero sí que recomiendo a las personas que puedan sentirse interesados por este libro que se vayan moviendo ya por librerías, que sé que hay alguna que otra librería que está haciendo una especie de listado de espera hasta que esté el libro. Uh-huh. El libro se está encuadernando y la semana que viene estará casi 100% en todas las librerías, pero sí que empiecen a moverse. De todas formas, estoy convencido que no le va a faltar a nadie, a nadie. Si no, ya nos encargaremos nosotros de ponerlo donde sea. ¿Editorial? Editorial Girones de Azul. Una editorial sevillana que está haciendo las cosas muy bien, muy bien, que como sabéis vosotros también, esto de las editoriales, sí, es muy delicado, hay de todo, sí, sí. Y yo tengo una afinidad y un cariño con Girones de Azul, con Rosa, su directora, su editora. Rosa es una persona extraordinaria que me ha dado toda la confianza y con muy buen ojo, porque yo creo que ha fichado un filón, un gran y hombre, yo no, verá, no es por echarme flores, pero cuando yo le planteé el proyecto, al día siguiente tenía el contrato encima de la mesa porque sí, lo vio rápidamente. Es una marca segura. Bueno, vamos a ver cómo funciona y ojalá, de verdad, ojalá a todos les guste. Sabéis que además hay una pequeña interpretación, un acercamiento a lo que puede significar el sueño de cada una de las personas que están en el libro, ¿no? Y yo creo que eso también es un aliciente muy bonito, además, cómo no, del prólogo del maestro Antonio Burgos, que ha tenido el detallazo, fíjate, este año que va a ser el pregonero, ha tenido el detallazo de escribirme el prólogo del libro, ¿no? Y si a eso le suma que el genial Fernando Aguado, artista, escultor, imaginero, ha querido dibujarme ilustraciones de algunas de esas pesadillas, como por ejemplo la de Fran López de Paz, el compañero de Canal Sur, que sueña que mientras retransmite la sentencia de la Macarena, el sayón que lee la sentencia es Carlos Herrera, y ha dibujado a Carlos Herrera vestido de sayón leyendo la sentencia. Pues si tú lo sumas todo eso, yo creo que sale un libro, oye, por lo menos entretenido para estas fiestas, ¿no? Un gran libro para una gran entrevista, para un gran autor, al que particularmente le quedamos muy agradecidos desde aquí, desde Voces del Misterio. Fernando, pues, muchísimas gracias. Agradecido estoy yo. Muchísimas gracias, Fernando, por estar esta noche aquí en tu casa, en Radio Betis, en Voces del Misterio. Bueno, tú sabes que a mí me une mucho a esa casa. Y son mis colores, ¿no? Sí. No tengo inconveniente en decirlo, vamos. Sí. En fin, un abrazo. Es de fiestas, por cierto, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Felices fiestas, por cierto, ¿eh? Igualmente, feliz Navidad, compañero. Bueno, Carlos, soy Jordi, un abrazo y... Carlos no, será Fernando. Fernando, perdona, tengo a Carlos adelante. Te está volviendo loco. Fernando, muchas gracias, nos vemos el lunes, nos oímos. ¿Vale? Perfecto, sí, venga. sí que es verdad. Nos hablamos en tu programa, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hoy, de entre todas las rutas del misterio que semana tras semana les vamos presentando y sugiriendo para que también se adentren en esta forma de viajar, dejándose llevar por el misterio, nos acercamos hasta el castillo de Montsegur. Lo ubicamos, en primer lugar, el castillo de Montsegur, Montsegur en francés, Monte Seguro en castellano, la traducción sería más o menos esa. Está situado en el departamento francés de Ariège, al suroeste de Carcassonne, en la montaña del Poc, 1.200 metros de altura. Ahí encontramos el castillo de Montsegur. Los restos actuales de este castillo fueron levantados en el siglo XIII por Guy de Levis tras la derrota de los cátaros. Montsegur es un castillo lleno de misterios desde que se convirtió en fortaleza santuario del catarismo. Numerosas historias en el transcurso de los siglos lo relacionan con el tesoro de los cátaros, misterios espirituales, cultos solares. Lo que sí parece estar comprobado es que fue construido por la iglesia cátara, sirviendo de refugio para los perseguidos y que se convirtió en el último refugio de los cátaros hasta 1244, año en que las fuerzas armadas del Papa y la monarquía francesa atacaron este castillo. Sus enemigos lo denominaban la sinagoga de Satanás o el Vaticano de la herejía. El castillo es visible desde lejos, particularmente cuando se toma el valle que va a lo largo del río La Sep. La ciudadela domina prácticamente todo el valle y es de difícil acceso, un hecho que facilita su defensa. Solo se puede acceder a través de un camino difícil, sinuoso y estrecho, atravesando bosques sombríos. El patio interior todavía testimonia la aspereza de la vida en esta ciudadela. Imaginar cerca de 500 personas entre sus paredes, el espacio de las cuales fue reducido por las estructuras defensivas, las cuadras y las casas de vivienda, puede parecer toda una prueba de supervivencia. La torre del homenaje todavía presenta su cisterna y su sala baja, así como un arco usado como último instrumento de defensa de la torre en caso de ser atacado el castillo. Actualmente no existe ninguna comunicación entre el castillo y la torre del homenaje. En el momento del solsticio de verano, cuatro arcos dejan pasar los primeros rayos del sol, atravesando de parte a parte la torre del homenaje. En la montaña del Poc probablemente estuvo habitada desde mucho antes de la llegada de los cátaros, ya que está horadada de grutas y sepulturas que así lo testimonian. La construcción del castillo se inició en 1204. Fue Ramón de Pereya, señor del lugar. Tras la derrota de Muret en 1213, el obispo cátaro, o el obispo de Tolosa, Gilbert de Castres, se refugió en el castillo, que se convirtió en lugar de refugio de las llamadas buenas personas, que como los cátaros se llamaban a sí mismos. La traducción griega sería de cátaro, sería buena persona. En el 1241, y a petición del rey de Francia, Luis IX, el conde Ramón VII de Tolosa emprende el asedio del castillo, que probablemente sin combate finaliza en fracaso. Siendo propiedad de la hermana del conde de Foix, Raimundo Roger, Esclaramunda, se refugiaron algunos cátaros que participaron en el año 1242 en la matanza de los inquisidores de Avignonet, encabezados por Pierre Roger de Mirepoix. En mayo de 1243, el senescal de Carcassona emprendió el definitivo asedio al castillo y tras 10 meses, y como consecuencia de la traición de montañeses de la región, Ramón de Pereyé y Pierre Roger de Mirepoix empezaron la negociación que llevaría a la rendición del lugar. Los vencedores dieron 15 días de plazo a los vencidos para abandonar el castillo, pudiendo optar entre la abjuración de su fe, de la fe cátara, y la hoguera. Finalmente, una pira gigantesca consumiría los cuerpos de unos 200 mártires. Hoy ese lugar es recordado con una simple lápida donde se invita al viajero a detenerse ante el Camp dels Cremats, campo de los quemados, que recuerda a los inmolados, y a leer con respetuoso silencio el epitafio. La leyenda asegura que los 15 días de tregua permitieron poner a buen recaudo el famoso tesoro de los cátaros, así como finalizar la formación espiritual de las personas reunidas dentro de las paredes del castillo. Las personas nobles, los soldados y los mercenarios de la guarnición fueron liberados y requeridos por la Inquisición conforme a los acuerdos hechos en el momento de la rendición. El castillo pasó a ser propiedad de Hugh de Lévis, antiguo compañero de Simón de Montfort, quien edificó una nueva ciudadela de la que provienen los restos actuales. Es desde luego un viaje apasionante al sur de Francia, emprender la subida al castillo de Montsegur, en la montaña de Poca, 1207 metros, y detenerse, como manda la tradición, ante el Camp dels Cremats y leer el epitafio. Un epitafio que dice lo siguiente: a los cátaros, a los mártires del puro amor cristiano, sacrificio actualmente conmemorado por un monumento a los pies de esta montaña. Y con esta música de ultratumba, José Manuel, pues entramos en esta zona de misterio, esta zona que tanto nos gusta, y la verdad que hoy traemos un caso apasionante, un caso que ya lo llevó en su día José Manuel García Bautista, y que lo ha investigado y que lo ha querido traer aquí este viernes para ustedes. Recordar el correo electrónico del programa para los que se quieran poner en contacto con nosotros: vocesdelmisterio@betisradio.com. vocesdelmisterio@betisradio.com. Y José Manuel, hoy vamos a hablar del caso San Isidoro. Cuéntanos. Efectivamente, porque hoy quiero llevaros a la audiencia, a los compañeros, al corazón de Sevilla. Al corazón de Sevilla. A un sitio, a un lugar, enclavado en las proximidades de la iglesia de San Isidoro, en plena plaza de la Alfalfa. Y allí nos vamos a ir a una casa, una antigua casa, cerca de esas campanas que tocan, cerca de esas campanas de San Isidoro, donde, sin saber cómo, un buen día comienzan a suceder hechos extraños. En esa casa, que mantiene una formación antigua, un patio central en torno al cual hay pórticos, hay arcos, solería de cemento aún, y en su centro una fuente, una pequeña fuente con macetas, con helechos tan sevillanos, ¿verdad?, para acabar por unas escaleras que suben a un segundo piso, que dan precisamente también a ese patio. Vivía una familia que llevaba una existencia tranquila, normal, apacible. Y los problemas comenzaron un día en el que las dos niñas pequeñas le comentaron a la madre que estaban viendo algo, que veían algo en su cuarto. Una incómoda presencia, un incómodo ser, todas las noches las visitaba con sus manos blancas, largas, huesudas, frías. Las destapaba, las miraba muy fijamente y esperaba a que el propio miedo las hiciera saltar o chillar o salir corriendo simplemente sin tener en cuenta nada para buscar refugio bajo las sábanas de sus padres. Los padres, incrédulos, creyendo que eran, bueno, las chillerías de dos pequeñas que tenían miedo de dormir solas en una casa antigua y en una habitación propia, decidieron que lo mejor era separarlas, que tal vez toda esta historia de fantasmas o de aparecidos la estaba alimentando esos juegos, esas correrías infantiles, y decidieron reubicarlas en otras habitaciones de la casa. Pero lejos de acabar estas pesadillas, o supuestas pesadillas, no hacían más que crecer e incrementar. Las niñas todas las mañanas aparecían tapadas hasta la cabeza, con miedo, y siempre contaban lo mismo: el hombre malo ha venido a vernos, el hombre malo ha venido a vernos. Y en dos sitios diferentes de la casa, el padre se comenzó a inquietar, comenzó a sentir que, bueno, que tras aquella insistencia de sus dos pequeñas, algo podía haber de cierto, algo podía haber de real, y decidió observar lo que allí sucedía. Qué curioso, porque a la mañana siguiente las dos pequeñas, Elena y María, comentaron exactamente lo mismo sin haberse visto siquiera. Ya pasó de ser un hecho aislado a un hecho que comenzó a preocupar. Más aún cuando una noche sintieron a una de las pequeñas chillar, gritar. Y al subir al patio, desde el patio a la segunda planta, se encontraron a la pequeña Elena precisamente con rasguños en los brazos, como si algo lo hubiera arañado. Y comprobando aquellas marcas digitales o de dedos que tenía, o esos rasguños que provocaron aquellas marcas, veían que no podía haber sido la chica, la niña, ya que aquellos dedos eran más grandes que lo que abarcaba la manita de la pequeña Elena. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo en aquella casa? Decidieron tomar, bueno, la iniciativa de nuevamente trasladar a las pequeñas a una habitación contigua a la del matrimonio, y comenzaron a producirse fenómenos que ya se expandían por toda la casa. Luces nuevamente que se encendían y se apagaban, anomalías eléctricas, anomalías magnéticas también. No podían fijar determinados aparatos electrónicos porque parecían como si una interferencia estuvieran actuando sobre ellos. Más tarde, en aquella investigación reciente, además comprobándolo, se podía ver que un campo magnético fuerte estaba actuando sobre aquellos aparatos. Los DVD se abrían y se cerraban, era curioso. El vídeo se ponía a grabar solo. Era una serie de fenómenos bastante inquietantes. Una noche, de un sitio no localizado, de aquel patio, que no era demasiado grande, una voz comenzó a llamarlos. Ayuda, ayuda, sentían. Era muy extraño, era como si alguien estuviera pidiendo auxilio desde aquel patio central. Y sin embargo, no había nadie. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué extraño suceso estaba tomando aquella casa antigua que estaba afectando a su familia, que estaba afectando a sus personas y que incluso estaba afectando a su existencia? No lo sabían. Y las pequeñas seguían con aquellas continuas visitas de aquel extraño personaje que todas las noches parecía quererla incordiar. Y se encarga de esta forma una investigación en aquel lugar, sin más oportunidades que las de tratar de precisamente de captar o de tratar de capturar aquel ser que les pedía ayuda o que incluso las trataba de apartar de aquella familia. Se hace una investigación, se trata de captar todos aquellos sonidos extraños que se estaban oyendo, por qué no decirlo así, porque incluso trascendía la simple psicofonía, como estamos acostumbrados a tenerla, para poderse oír en viva voz. Y los objetos aquella noche se comienzan a mover. Los jarrones, las ánforas que tenían en aquel patio, salían despedidas contra las columnas, se rompían. Las pantallas de la televisión también apareció rota, cuando todos sabemos lo difícil que es partir precisamente una pantalla de una televisión. ¿Qué estaba ocurriendo? Una noche llegó el punto álgido, cuando toda la familia ve como en el piso superior un ser, una entidad luminosa, una silueta luminosa, se parece pasear por aquella segunda planta, y deciden abandonar la casa. Es comprado por otro propietario, al que le vuelven a ocurrir exactamente los mismos fenómenos, pero esta vez en primera persona. Y al tratar de descubrir qué ocurre, todo parece apuntar a que había allí habitaba algo o alguien que no parecía querer abandonar aquel lugar que había sido suyo. Unas obras posteriores, en el patio, descubrieron precisamente unas viejas ánforas romanas, en cuyo interior precisamente había un cadáver, los huesos de alguien que habían sido enterrados hace siglos, en aquel patio de aquella casa cercana al barrio, a la iglesia de San Isidoro, y que parecía ser el desencadenante de todos los fenómenos paranormales que allí ocurrían. Tras darle sepultura en otro lugar, tras remodelar la casa, los sucesos se calmaron, pero sin embargo hoy día siguen estando presentes. Impresionante la narración, impresionante la aventura que nos has contado, José Manuel. Qué hechos y qué misterio, ¿no? El misterio que siempre está presente, y más en una ciudad como la nuestra, donde pese a que salen pocos casos, o los pocos casos que salen, los solemos investigar, los solemos divulgar, de hecho, los solemos contar aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio. Sin embargo, quizás un investigador, yo siempre lo digo, vale más por lo que calla que por lo que cuenta. ¿Cuántas investigaciones se llevan a cabo y te piden confidencialidad y se mantiene esa confidencialidad? Y sin embargo son buenos casos, los mejores casos, aquellos que tienen en su poder en expediente Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional de Sevilla. Son los mejores y son precisamente los que nunca vamos a tener acceso a ellos. Me vas a permitir, José Manuel, que te robe unos minutitos de esta sección, de la sección del misterio, porque aprovechando que tenemos aquí a Iván Larriba, nuestro querido Iván Larriba, pues yo te quería comentar una cosa que hace poquito, hace nada, 20 minutos nos han contado sobre Manuel Ruiz de los Vera. ¿No lo ha contado? Sé la pesadilla, ¿sí? Pero no te la voy a contar. Impresionante. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Es un misterio ya tenerme a mí aquí ahora, ¿eh? Eso ya de momento. Pero sé la pesadilla. Sé la pesadilla porque sé a qué se refería Fernando. Y bético, ¿eh? Bético, bético. No lo sabía yo que era bético. Sí, sí, sí. Bético, lo cual me alegra. Y que bueno, que ha hecho este libro de pesadillas de un cofrade. O de cofrade, ¿no? Pesadillas de cofrade. Pero que son además 40, creo, y que está muy bien. Estuve hablando con una persona muy allegada a él hace unos días, precisamente, de este libro. Y lo íbamos, o lo quería yo invitar a algún programa de la radio. Y cuál ha sido mi satisfacción hoy, que lo he visto y he dicho yo, o hemos trabajado muy bien y muy rápido, o realmente ustedes no lo sabíais, pero lo habéis invitado, lo cual me alegra muchísimo. y porque había una pesadilla sobre Manuel Ruiz de Lopera, precisamente. Sí. Y es, hay varias, o sea, no voy a asustar, es interesantísimo. Estamos preparando, pues en ese trabajo que nosotros hacemos de producción y postproducción, estamos haciendo un trabajo laborioso, te aseguro que es laborioso, de personajes, personas vinculadas al Betis, personajes que quieren al Betis, que tienen una historia de misterio que contar. Y tienen muchas, ¿eh? Y hay muchos, y a muy alto nivel, Iván. Y a mí me gustaría preguntarte si a ti te ha pasado alguna vez algo. Sí, a mí me han pasado cosas, lo que pasa que... Como ayer todo, ¿no? No, bueno, ayer fue vamos muy a, real. Vamos a olvidar un poco lo de vamos ayer. Vamos a olvidar lo de vamos ayer, que llevo hoy un sí. día de verdad de loco y anoche... ¿Qué pesadillas has tenido tú, Iván? ¿Qué pesadilla tienes tú? ¿Pesadillas? No, ¿qué te ha pasado así a ti extraño? A mí me han pasado cosas interesantes, ¿no? Yo recuerdo una... mis padres tenían un restaurante, sí. y en ese restaurante pasaban cosas rarísimas. Había un cuadro que era de un pueblo pesquero. Ajá. Y en él había una barquita, y esa barquita estaba atracada a la arena, pero tenía como una sombra, ¿no? Justo al pie de la barca, y recuerdo que hubo un momento en el que uno de los camareros que trabajaban en el restaurante se asustaron, se quedó blanco, y bueno, mi madre con el cachondeo, con la guarda, ¿no? Le dijo que le pasaba, que mala cara tenía y tal, y él no quiso contestar hasta que al cabo de un mes contestó y dijo, bueno, no, pues ¿sabes lo que me pasó la otra vez? Que yo creo haber visto algo salir de debajo de la barca y volverse a meter en la sombra precisamente de la pintura junto al barquito. Bueno, ya claro, aquello fue el cachondeo, ¿no? Pero pasaron los meses, y al cabo de un año, una pareja, cenando, dijo que conocía el lugar del cuadro, y que esa cala era muy famosa porque ahí habían muerto muchos marineros. Fíjate. Luego nos das dirección y... Seguimos. No me acuerdo exactamente del sitio, pero sí recuerdo eso, y ya claro, aquello ya mató a todo fantástico, el mundo, ¿no? Quitamos el cuadro, se metió en un trastero, y a día de hoy, yo que soy muy curioso y me gustan mucho los temas paranormales, y ustedes lo sabéis, estoy intentando recuperar el cuadro, pero claro, mi madre lo tiene por ahí perdido. Hay un libro que habla precisamente de una historia similar a la que ha contado Iván, que es Retrato de Dorian Gray, cuyo protagonista jamás envejecía, pero envejecía su retrato en el cuadro. Es curioso. Curiosa historia. Iván. Sí. Pues de verdad que sí, que la hemos tenido. Y yo también quería hablaros, porque os quería felicitar también, antes habéis estado hablando de Fátima. Sí. Yo en Fátima he estado 3 Semanas Santas. ¿Ah, sí? Seguidas. A ver. Precisamente en uno de los grandes hoteles que este hombre decía, en el Casa Beato Nuno, un hotel precioso. Es cierto... Que hay una industria montado alrededor de Fátima que es increíble, en reliquias, en velas, en prácticamente de todo. Allí se vende todo con la imagen de Fátima. Y yo tuve la oportunidad de hablar justamente un año anterior a su fallecimiento con uno de los hermanos de los pastorcitos, porque hay que decir que la historia es relativamente cercana en el tiempo, ¿no? Que no hace... De hecho, bueno, los 3 milagros, esto que hablabais, ¿no? Se han conocido hace relativamente poco, el del atentado al Papa. Y hablando con uno de los hermanos de los pastorcitos, me decía que él se quedó en el campo trabajando el día del milagro, que bailó el sol, y que lo vieron, yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, lo vieron más gente que en el campo de Barcelona, o sea, que hay que creérselo, ¿no? Sí. Y ese día, el hombre me decía, ya muy mayor, que él se quedó en el campo trabajando porque él no se lo creía. Él decía, ¿cómo mi hermano? No recuerdo si era el hermano o la hermana, ¿cómo van a ver esto? Y él no se lo creía, pero dice que luego vino tanta gente diciéndolo que al final se lo tuvo que creer. Pero fíjate que siendo familiar cercano a ellos, no vio el milagro. Yo creo que fue de los pocos. Pero tuve la oportunidad de hablar con él, de estar en la casa de los pastorcitos, bueno, o al menos no sé si en la casa, pero si es una recreación de cómo estaba la casa, cómo estaban las camas, bueno, de aquella época, ¿no? Allí prácticamente hay un museo de cera espectacular en Fátima, espectacular, con todas las representaciones del tiempo, de la historia de Fátima contada, cuando se llevan a los niños y los separan y le dicen que los están echándole aceite para que diga la verdad, y los niños siguen empeñados en que no, que han visto una mujer vestida de blanco y que le hacía rezar el rosario muchas veces. Y es significativo, ¿no? Es curioso. Y Fátima tiene una historia impresionante. Es cierto que tiene mucho marketing alrededor, pero también digo que eso es algo lógico, que se cree. O sea, que la historia en sí, el nacimiento de la historia puede ser totalmente cierto. Además, yo lo creo, pues soy devoto de la Virgen de Fátima y tengo en casa una ermita con Fátima, con una réplica real, a tamaño real, que no sé si sabéis que en la corona de la Virgen de Fátima está la bala. Ustedes lo sabéis todo, pero bueno, sí, está la bala que le con la que intentaron matar al Papa, y Fátima, la verdad es que es impresionante. Yo recomiendo a todo el que al que le guste, al que quiera, que vaya allí a pasar Santa, una Semana Santa allí tiene que ser impresionante. Semana Santa allí es, bueno, es que en Portugal la gente es muy devota, entonces prácticamente en cualquier época del año es impresionante Fátima, sobre todo porque te ves los caminos que hay de mármol. Y ves a la gente en penitencia, de rodillas, y muchas veces ves sangre en el mármol, ¿no? Porque hay gente que viene andando desde muchísimo atrás y de rodillas. Hay gente que se pone rodilleras y demás para ir rezando rosarios, pero la verdad es que es sobrecogedor, pero a la vez es una historia impresionante, y se ve, hay una atmósfera allí. Hay que dar un dato significativo sobre Fátima. A Fátima se le atribuyen 7.000 curaciones. Simplemente siete. Las ha estudiado, bueno, de estas 7.000 que han estudiado la Iglesia, 7 reconoce la Iglesia que no tiene explicación. Como milagros. Reconoce que son milagros. Es muy, muy, muy difícil que la Iglesia diga esto es un milagro. Sucede igual que en Lourdes. Sí, en Lourdes también se les atribuye, creo que son 63.000 curaciones. Uh-huh. Y de esas 63.000 curaciones, solamente creo que han sido 12 las que han pasado por un comité eclesiástico, que también la han dado como inexplicable, o sea. En principio, si bien no se le reconocen milagros, sí es verdad que se le atribuye en que son inexplicables, que ya es mucho, ¿eh? Uh-huh. Que ya que la Iglesia diga que algo es inexplicable, ya es mucho. De todas formas, yo creo que cuando el Papa le atentan contra su vida y él dice que ha sido la Virgen de Fátima porque supuestamente ha tenido una visión, y además si estudias, que supongo que usted lo habréis hecho, el atentado, y estudia la trayectoria de la bala y cómo increíblemente gira en el último momento cuando le iba a producir la muerte, la verdad es que todo eso sobrecoge e impone. De hecho, decían que la segunda bala podría venir porque Aliatka, pese a haber llegado solo a Italia, a Roma, pese a haber estado todo el rato solo, había un segundo contacto, sí, por decirlo de alguna manera, en el cual si Aliatka fallaba, él actuaría. No tuvo que actuar porque no falló, hizo el atentado, ¿no? Pero nunca llegó a disparar. O sea que ese giro, como tú muy bien dices, ese giro, no sé, increíble, impresionante, que no tiene explicación, pues, algo así como el de Kennedy, ¿no? Pues la bala mágica que mató a Kennedy. Fíjate que incluso aquel atentado se le atribuye a que estaban los servicios secretos rusos, el KGB, por aquel entonces, detrás de aquel atentado. Sí, también la logia P2. Sí, pero fue realmente Juan Pablo II era un papa político, por decirlo de alguna manera. Y él fue a Polonia y revolucionó a todo el gremio del populacho, a todo el gremio de trabajadores, lo levantó arriba y les dio una moral increíble, ¿no? Fíjate cuenta que era muy difícil que Karol Wojtyla fuera papa. Sí, cuando fue imposible. Papa, un papa polaco, estaba la situación, fue increíble. Hablabais del papa viajero. Bueno, aquí, 130 viajes. Sí, decían que bueno, se lo imponía un poco la Iglesia para abrir mercado, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Yo sigo diciendo que fue un papa muy valiente, que Juan Pablo II. Yo tuve la oportunidad de estar a medio metro de él. No. ¿Sí? Tuve la oportunidad que me saludara el actual papa cuando era cardenal. Y en Roma, yo que he hecho muchas cosas, aunque no lo creáis. Tanto como el Papa, Iván. Yo he viajado muchísimo. Al Iván lo vamos a traer para aquí. Iván, le vamos a dar una sesión. Te digo que a mí me saludó, en serio, Ratzinger cuando... Y además fue una historia curiosísima. Yo estaba en el Vaticano. Además, si nos pasamos de tiempo, da igual. Como aquí el que manda soy yo, tampoco pasa nada. O sea tampoco hay problema. Que te decía que estábamos en el Vaticano y habían dicho en todos los idiomas que por favor no se le fotografiase a Juan Pablo II cuando estábamos en la Misa de Resurrección, también en Semana Santa, allí en Roma. Impresionante. Ver aquello es impresionante. Tú la Semana Santa no la pasas aquí, ¿no? No, precisamente porque no soy muy cofrade. A mí no me hace mucha gracia, me encanta la imagen, pero no la tradición. No quiero criticar la Semana Santa de Sevilla porque en esta ciudad es muy delicado. Pero sí que es cierto que hay cosas que no me acaban de gustar. Entonces, pues lo aprovecho para cada vez que puedo viajar, tanto en Semana Santa como en feria. La verdad es que yo soy muy poco sevillano porque las grandes fiestas de Sevilla, todo lo que sea, mucha gente pelotonada, a mí no me gusta, ¿no? Entonces intento siempre evadirme. Y estando en esa misa, dijeron en todos los idiomas que por favor no le echaran foto al Papa mientras pasaba porque le distraía del propio rito. Y al lado mío había una familia alemana, muy buena gente, me regalaron unos rosarios de Deo, era un espectáculo. Y al lado mío había un chino, ¿no? Entonces cuando pasó el Papa, se me quedó, dio la casualidad que se me quedó a 30, nada, a medio metrito, ¿no? de mí. Y la familia alemana, que de verdad lo tenía para echarle una foto espectacular, porque lo tenía justamente al lado, no se movió por respeto. Y el chinito, subido en un banquito, estaba, venga, echarle foto, pero un bombardeo constante de fotos. Me enfadó tanto esa situación que a medio metro del Papa agarré por la chaqueta al chino y le dije en castellano, siéntate ya. Y el Papa estaba a lo suyo, ¿no? Pero Racing, que iba justamente al lado de él, sí se dio cuenta del detalle. Y me lo agradeció con un gesto, con un leve gesto de cabeza. Sí, es verdad. Guay, tío, qué historia. Y luego, porque, y te digo, porque me quedé con el nombre de él, porque yo le dije a un amigo mío, que es muy católico, y le dije, oye, ¿este quién es? Y me dice, Racing, y a mí se me quedó por Mazinger Z, de verdad. Y luego ha dado la casualidad que ha sido Papa. El Papa, el previsible Papa. ¿Qué te queda por ver, Iván? Pues no sé, he estado en una posguerra en Bosnia, que eso fue también muy... muy entretenido. He estado en Roma, en Fátima, Marruecos, yo qué sé, muchos viajes en México, España, que me voy mañana a México. España, con esto del fútbol, imagino pues que te la habrás repetido entera. O al menos los aeropuertos y los hoteles me los conozco casi todos. Pena que no tienes casi porque estamos prácticamente, entonces muy poco tiempo, un día y medio. La noche española sí la conozco bastante bien, porque lógicamente si llegamos a las 8 de la tarde lo que tienes es que cenar y salir a tomarte algo para conocer un poco la ciudad donde estás, porque al otro día ya tienes que estar trabajando. Pero sí es cierto que me faltan muchas cosas. Me falta Suiza, por ejemplo, tengo una gran curiosidad por ver Suiza. Uh-huh. Y después Polonia y este tipo de países, ¿no? Rusia y demás. Polonia, me gustaría yo creo ver. Que además es uno de los sitios más castigados por la historia. Ya uh-huh. desde la antes de pertenecer a Alemania, perteneció ya a Rusia. Nunca ha sido un estado con unidad propia. Ahora tiene una cierta estabilidad. La cuestión es si el Betis va a Europa, ¿verdad? Pues es más fácil. Con el Betis en Europa me dio la oportunidad de ver Liverpool, Londres, Bruselas, que es precioso. Y cuál más, Mónaco. Ajá. Bueno, Mónaco, lo Rumanía. Que pasa que Rumanía, que es Rumanía, bueno, impresionante, hay ya, ¿no? Muchos rumanos, impresionante. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que yo no, como no sea trabajando no vuelvo, ¿eh? Sí, no, yo lo digo, es increíble monumentalmente. Eso, o sea, es culturalmente es una ciudad, estaba allí además, en Bucarest estaba el Palacio Ceausescu, que es increíble. Además, este hombre que era un megalómano, tú, desde arriba todos los edificios pone Ceausescu, si lo ves desde un avión, ¿no? Pongamos. O sea, que es una barbaridad, o sea, aquello es muy bonito. Pero después el país está en una situación complicada. ¿Hay países a los que no iría? ¿Rumanía es uno? No, desde luego. Yo sí iría. Yo reconozco que a mí... No, sí, para ir y verlo está bien, pero para ir y verlo... Pero si a mí me dicen que me tengo que ir allá a vivir... No, ya te lo piensas, ¿no? Me lo pienso, sí. Lo que sí, hay muchos problemas a la hora de... con los ministerios o con la policía, por ejemplo, en las zonas como Rumanía, sí se nota un tráfico ilegal, además, en las zonas de aduana, un prepago, muchísima prostitución, además, sí. Son países, ya te digo, inestables. Sí, todo sí, lo que sí, sea, sí. Zona Kazajistán, sí, Georgia. ¿Me vas a permitir, antes de despedirte, sí. Iván, porque nosotros hacemos todos los años damos unos premios, los premios Reloj de Arena, los llamamos, ¿no? En el cual pues entran todas las revistas, televisiones, radios de toda España, ¿no? Que se dediquen al mundo del misterio, ¿no? Y vamos a adelantar un poquito cómo van las votaciones, José Manuel, uh-huh. ¿Te parece? Vamos a empezar. Mejor programa radiofónico de misterio, enigmas o historia, en este caso parece que el momento toma ventaja, porque todavía no han acabado las votaciones. No. La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. Uh-huh. Creo que más que merecido y... Muchos años, una trayectoria de casi 8 años, creo que... La pérdida de Juan Antonio Cebrián. 15 años de 15 carrera años. Entre La Rosa de los Vientos y el anterior programa. Mejor programa de televisivo de misterio, enigmas e historia, de Luis Mariano Fernández. Mis enigmas favoritos. Esto nos llena de, además, de alegría. Sí, porque es un buen amigo. Y sí, porque estuvimos antes de ayer con él haciendo un programa de radio. Le dimos un ping del Betis. No puedo creer. Por supuesto. Hay que ir haciendo béticos por toda la geografía nacional. Además, Iván nos dijo que tenía simpatía, además, sí, por el equipo. Son mucha gente los que... En Málaga mucho bético, ¿eh? Sí, ¿no? sí, mucho bético. Por lo menos en Benalmádena, que en España, en definitiva. Por lo menos en Benalmádena, que es donde estuvimos. Benalmádena he veraneado yo muchos años. Sí, allí, pues allí estuvimos en la televisión de Benalmádena y fantástico. A 340. La mejor revista de misterio, Enigmas o Historia, nuevamente. En este caso se destaca la revista Más Allá de la Ciencia. Sí. Ahí con la revista Enigmas. Están ahí las dos, ya veremos quién gana. Mejor programa local de misterio. Yo voy a decir una cosa, y no quiero parecer presuntuoso y tal. Voces del Misterio no entra. Porque es que hemos recibido muchos correos con voces del Misterio no entra. Pues estaría muy mal darnos el premio a nosotros mismos. Pues sería complicado. Sí. Entonces, no queda bien. Entonces, más que otra cosa. Pues, aunque no lo merezcáis, no quiere decir que no lo merezcáis, pero no queda bien. Hay dos programas por ahí que están Años Luz de Barcelona y Boira de Tarragona, que están Tarragona Radio, nuestro amigo Alex García, que están ahí luchando. Justamente. Mejor investigador, divulgador de misterio, Enigmas o Historia, nuevamente. Colaborador del programa. Colaborador nuestro, además del programa, es Jesús Callejo, que de momento se destaca. La verdad es que se destaca. Sí. Y por último, Jordi, te toca el mejor libro editado año. Sí, el mejor libro editado, La Ruta Prohibida de Javier Sierra. De Javier Sierra, sí, editorial. Por supuesto, Planeta. Planeta, esa producción es fuerte. Pues poquita cosa más, Iván. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, un verdadero placer. Oye, a mí me has dejado alucinado. Me he quedado blanco. Y si queréis, algún día hablamos de la Ouija o hablamos de serio, que a mí me encanta. Cuando vuelvas de ese viaje a México. Perfecto. Sí. Hay una película muy buena que se llama Witchboard. El juego prohibido, creo que se llama. Uh-huh. Que es un curso práctico de lo que no se debe hacer con la Ouija. Está muy interesante. Yo te voy a recomendar una película. ¿Sí? Sí. Pues la tiene... Te va a gustar. Luego me la dicen. Vale. Te la puedo incluso pasar. Es de Stephen King. La he visto, seguro. De Stephen King. Me lo he leído, porque me he leído todos los libros de Stephen King. Road Red, claro. Buena película. Yo te voy a regalar un libro para el viaje, para ese vuelo que tienes, que yo sé que son horas. Los secretos del Vaticano, la herencia oculta que recibe Benedicto XVI. Fernando Gracia, editorial Arcopress. Te lo doy y así pues te reencuentras un poquito con Ratzinger y no sé, viejos amigos. Vale, pero me dejará en buen lugar a Juan Pablo II, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, bueno. Yo te regalo la revista Año Cero de este mes. Para que también vayas entretenido. Y además son los templarios. Pobrecito. Bueno, y Sergio Moreno, que nos decía que no tiene nada que regalarle, pobrecito. Pobrecito, no pasa nada, Sergio, tranquilo. Bueno, pues dejamos los correos para la próxima semana. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos. Ha sido un placer y espero que no sea la última vez. No, cuando queráis, de verdad, ustedes me invitáis y ya está, yo me vengo aquí. Yo me relajo ya de todo el día. Yo espero una crónica de tu viaje a México, ese Moctezuma. Pues, voy a buscar algo sobre la Virgen de Guadalupe. Sería genial esa fotografía. Voy a traer un regalito. Hay un libro, te lo recomiendo, sobre la Virgen de Guadalupe. El misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Sergio Moreno, buenas noches y muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Y a vosotros... pues nada, deciros que esto ha sido todo. Espero que haya sido de vuestro interés el programa. Y como siempre, entre libros, legajos y la luz a medias, pues José Manuel mira para arriba y para abajo. Os digo que aquí estaremos la semana que viene y con más contenidos. La semana que viene, además, seguimos con algo parecido a la iglesia. Vamos a ver esa cara oculta de Jesús. Esa cara, esa edad de los 13 a los 33 años, a los 30 años, ¿dónde se metió Jesús de Nazaret? Nos vemos en Voces del Misterio.